Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga en la comprensión de estos estudios que a veces son un poquito complicados cuando los sacamos de contexto. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Bueno, yo dije un poquito complicado porque no son tan complicados cuando uno toma el contexto general. Ayer mirábamos un poco a quién se estaba refiriendo Pablo, ¿no es cierto? Y tú mencionabas el hecho de que Dios ha seleccionado una religión judía, ¿no es cierto? Y nosotros podemos comprender mejor la fe cristiana estudiando a los judíos. La verdad que no hay ninguna diferencia. La gran diferencia que hay entre los judíos eran ciertas ceremonias, ciertas costumbres que con Cristo se terminaron y que ellos insistían a veces en seguir adelante con estas costumbres, no costumbres, sino dictámenes que Dios mismo había dado en realidad. Pero luego acá aparece en Romanos 11:28 un concepto bien interesante que nos va aclarando. Acuérdense que estamos en el mismo contexto hablando, estamos hablando de lo mismo. Que Dios realmente es fiel. Dios mantiene su promesa, Dios mantiene su lineamiento frente a la posición, ya sea de Israel o de todo el mundo pecador, Dios mantiene su promesa de salvación para ellos. El problema es que Pablo no es muy fácil de entender por los términos que usa, por la forma como se expresa. Cuando nosotros leemos a Juan, cuando leemos a Pedro, es mucho más comprensible, pero Pablo, por la educación que tenía, decía las cosas. Además, tenemos que considerar que Pablo era un filósofo, un hombre pensador. Aquí en Romanos, por ejemplo, capítulo 11, verso 28 en adelante. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Complicado. Dime, como lo expresa. ¿Facilito? Pablo. Facilito, no es complicado porque pareciera incluso que Pablo está diciendo que el judío tenía que haber rechazado a Jesús para que nosotros entremos, que somos gentiles, digamos, entremos en la salvación. Pero fíjate que el otro texto dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia. En otras palabras, en realidad Dios no ha rechazado a nadie, pero está mostrando la posición esta que tienen tan testaruda, voy a decirlo así, los judíos en relación a la salvación, a aceptar el Mesías. Siguen rechazándolo. Ahora, claro, como lo rechazaron, Dios va a seguir con su plan, y por eso coloca a Pablo como el apóstol a los gentiles, y él lo hace saber muchas veces: yo soy apóstol de los gentiles. Pero él siguió predicando en las iglesias judías, siguió advirtiendo, pero eso le costó muy caro, a una persecución muy férrea, ¿no es cierto?, muy terrible a él, por la posición que él tenía. Pero él está en lo correcto. Y él dice, como lo habíamos mencionado los días anteriores: mire, yo soy judío igual que ustedes, y tengo raíces muy fuertes los judíos, pero encontré en Cristo una evidencia de salvación. Yo, como pecador, ¿no es cierto?, tengo en Cristo la salvación, como ustedes la pueden tener. Pero como ustedes están rechazando, la puerta se está abriendo también para que se cumpla el propósito de Dios en la tierra de salvar a las personas. Ahora, tenemos que considerar una cosa. Cuando el Evangelio pasó a los gentiles, no significó en ese momento que los gentiles iban a ser salvos. Tenemos que tener presente que cuando el Evangelio pasó a los gentiles, nosotros tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio, algo que el Señor le había encargado a los judíos. Entonces tenemos que tener claro eso. No es una cosa que la salvación fue dada a los judíos solamente y todos los gentiles estaban perdidos. Y una vez que los judíos no cumplieron con la parte que les correspondía, entonces ahora pasó la salvación a nosotros. No, lo que pasó fue que el Señor nos dio la oportunidad de predicar nosotros también el Evangelio. Claro, cuando uno lee el nacimiento del pueblo judío, que se basa justamente cuando Dios saca, y en el capítulo 12 de Génesis, a Abraham, uno puede ver cómo Dios va bendiciendo, ¿no es cierto?, a Abraham, pero cómo Abraham topa con algunos problemas, cómo Dios lo saca de esos problemas y se da cuenta que esta gente ajena, ¿no es cierto?, al pueblo judío, era temerosa de Dios, tenía un temor de Dios. Y miraban a los judíos y veían cómo ellos eran prosperados y esto les servía como para hacer, digamos así, seguir a ese Dios que ellos tenían. Y muchos fueron realmente atraídos por la bendición que Dios le otorgaba a ese pueblo. Pero cuando uno toma una elección equivocada, entonces no hay vuelta que darle. Pero una posición que toma Pablo aquí en Romanos 11, del 28 en adelante, es que realmente Dios es fiel. Y Dios no va a cambiar su posición frente a la humanidad. Quien cambia la posición es el ser humano. Nosotros somos los que cambiamos realmente nuestra posición frente a Dios. Y lógicamente Dios nos va a rechazar. En el capítulo 11 y el verso 31, el Señor dice, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Sin embargo, si la iglesia cristiana hubiese tratado mejor a los judíos a través de los siglos, muchos más podrían haberse acercado a su Mesías. Y creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa a los cristianos, porque la verdad es que siempre cuando se trata de los judíos, se les ha culpado de que ellos fueron los que le quitaron la vida al Mesías, en fin. La verdad es que Cristo murió por nuestros pecados. Fui yo el que le quité la vida, podríamos decir, al Mesías. No fueron los judíos. El rechazo, ¿no es cierto?, de la muerte de Cristo fue por todos nosotros, no solamente por los judíos, por todo el mundo. Claro. Y dio la opción de que todos tengamos la salvación. Y esto es extraordinariamente, como dijéramos nosotros, muy sensible. Nuestros pecados, en mi pecado, ¿no es cierto?, también eliminó al Señor en la cruz. Él pagó mi pecado, mi culpa. Y no podemos culpar a los judíos. Lamentablemente, a veces nos tiramos muy fuerte hablando de los judíos, que ellos fueron los que mataron a Jesús. Pero en realidad la muerte fue de Jesús, no por los látigos, no por la lanza, correcto, sino por los pecados de todos nosotros. Ahora también debemos considerar de que la paganización del cristianismo fue lo que no permitió a los judíos entrar. Por ejemplo, el rechazo del día de reposo. El día de reposo no es una institución judía, debemos tenerlo claro, bien claro, porque eso viene de ellos fueron los Génesis, más cercanos y más claro, obedientes al sábado. Claro, pero no, entonces ¿cómo podían aceptar algo así? Ahora fíjate que los judíos perdieron el derecho a los privilegios de la relación con el pueblo del pacto, pero pueden ser recibidos de nuevo dentro de los alcances de la relación ahora que se tiene con esta nueva dispensación que Dios tiene. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Hay alguien a quien necesite mostrarle misericordia y que tal vez no la merezca? ¿Por qué no mostrarle a esa persona esa misericordia, por más difícil que resulte? ¿No es eso lo que Jesús ha hecho por nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.